Boca de Polen, Red de Comunicadores. Red de Comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. No están, nos queda la sombra, el hueco, la nostalgia convertida en lepra, el aullido. Hay nombres que importan, hay cuerpos que no. Hay vida que se hace sagrada al golpe de la esperanza. Hay vidas que se anulan en el carmín de la nota roja. En la ausencia que migra sin documentos. En el hacerse narco que te convierte en desecho. En una guerra que te convierte en daño colateral. Hay nombres que importan, que nos devuelven la cordura frente a un gigante de escombros, otros que no aparecen en las listas, otros que se inventan. Pero este siglo que inicia está marcado por otros terremotos, para los que no nos hemos desplegado igual. Ahora que se nos escapan las lágrimas cuando emerge del polvo la vida, pero nos han faltado lutos para recordar a alrededor de 100.000 personas muertas, nos han faltado pasos y brazos para buscar a más de 30.000 personas desaparecidas. Hasta con mis manos iría yo a rascar para encontrarla, dice doña Celia que busca a su hija en Morelos, porque en México hay peores cosas que la muerte, porque se han colgado cabezas en los puentes, porque se han encontrado fosas con cuerpos apilados como en los genocidios más macabros, porque decir pozolero tiene ya un significado compartido socialmente. Bienvenidos, bienvenidas a Boca de Polen, el programa de inclusión social de Código CDMX, Radio Cultural en Línea, desde la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Estamos frente a una realidad que ha posibilitado un escenario de terror. Se funda en el mismo origen de nuestro colegio derrumbado en Cuapa, de los edificios de la Condesa, en la del Valle, en la Narvarte, en Chimalpopoca. Nos caemos a pedazos roídos por la corrupción, por un sistema que se ha aceitado en el saqueo, en el negocio rápido, en la concesión. Así navegamos entre el socavón y el fraude, entre una guerra de trincheras donde gente muerta y desaparecida nos exige fuerza y organización. Esta que ya hemos visto antes en las calles y avenidas, que se han basado en la autogestión y en la esperanza. Ganas me dan de llorar. Ay de mí, llorona, pero qué infelicidad. Ay de mí. Los agravios son tantos que las personas desaparecidas se agolpan desde la década de los 60 del siglo pasado. Esto es importante reconocerlo, Porque las personas desaparecidas de este siglo no solo están ligadas con el narcotráfico, sino también por la persecución política que se acuñó en esta década. Etnografías al aire. Una sección de las compañeras de investigación y diálogo para la autogestión social. Nos comparten testimonios y reflexiones recuperadas desde el campo de la antropología. Resistencias contra el olvido. Marcelo Viñar. El espanto de la guerra no produce experiencia, sino silencio. Los soldados de Verdún volvían mudos, no traían experiencia compartible, decía Walter Benjamin. Por eso, una memoria solo del horror no es memoria. La memoria de los pueblos y las gentes es un proceso incoercible para la especie humana, especie hablante, donde el lenguaje es tan vital como respirar o beber. Y esto se comprueba en la historia, especialmente cuando evocar y recordar son prohibidos y transformados en un acto delictivo, lo que los convierte automáticamente en un acto sagrado de resistencia y dignidad. ¿Para qué resistir al olvido? ¿Seremos acaso unos iluminados o paranoicos furiosos? ¿O en realidad estaremos ante una de las batallas cruciales del inicio del tercer milenio? Y esta denuncia será la vacuna preventiva para la barbarie futura. Pues, como argumentaba lúcidamente Bauman en Holocausto y Modernidad, en el mundo actual se dan las condiciones de reproducción del horror fascista. Se puede polemizar sobre la buena fe y honestidad de los partidarios de la amnesia, vieja consigna del siglo de Pericles, prohibido evocar las desgracias. Se puede dudar de su buena fe y decir que son una cobertura de impunidad de los que asesinaron en nombre del régimen. Las leyes de amnistía y punto final apuntan en esa dirección y en nombre de la teoría de los dos demonios igualan la violencia subversiva con el terrorismo de Estado, lo que es ya discutible. E igualan a los revolucionarios, que si son amnistidos tras una inocua tortura y una dura prisión, con la indulgencia anticipada a los crueles torturadores que nunca padecieron castigo, ni siquiera un simple proceso de investigación. Todo esto es conocido y concierne a la esfera pública y a la justicia, pero lo que me parece esencial son los argumentos de orden teórico que los conciernen al valor sagrado de la memoria colectiva. Me explico, porque esto no es retórica. Cuando una sociedad niega el crimen que todos conocen, cuando el horror se sabe pero no se admite, el mensaje edulcorado de inocencia y de buena ventura para el porvenir es, en la transmisión entre generaciones, un efecto de impostura y de mentira. No hay un agujero de la memoria. No se puede dar la vuelta a la página y encontrarla en blanco para inscribir un porvenir radiante. Lo que hay es la transmisión activa de la negación, de la trivialización del crimen horroroso, el que muchos conocen y del que nadie habla. La transmisión de la impostura y la mentira tiene efectos destructivos en la mente y en el lazo social, es decir, en la trama psíquica y transpersonal de la organización subjetiva y la construcción identitaria. En mi país, la dictadura militar, junto a su violencia totalitaria, pretendía asignarse a sí misma una legitimidad jurídico-política, creando la impostura de leyes por decreto. Cierre del Parlamento, abolición de los partidos políticos y sindicatos, clausura e intervención de las universidades. Con pequeños matices nacionales, este orden de barbarie se extendió por todo el continente: Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Perú, orquestado por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, que entrenaban a su academia del Canal de Panamá. Eran las escuelas de torturadores que tomaron el nombre también pomposo de expertos en la lucha antisubversiva. Porque siempre hay un nombre docto y un discurso ideológico que organiza y dirige la acción de la barbarie y el crimen colectivo. La prisión arbitraria, la tortura sistemática, la desaparición de personas y el genocidio no solo afectan a las víctimas directas del crimen, sino que dañan a la sociedad entera que las padece, y esto durante generaciones. Mientras dura el terror, vivir en estado de amenaza, de ser víctima potencial del Estado totalitario, marca pandémicamente un vasto sector de la sociedad. Es un requisito del poder tiránico imponerse por la amenaza, apuntando a sofocar la resistencia mediante la parálisis social, ya que no dispone de ningún otro recurso de legitimación. En la etapa siguiente, postdictatorial, se produce una enconada y crispada confrontación entre los traficantes del olvido y los militantes de la memoria. Los primeros argumentan la necesidad de olvidar las ofensas y de construir el futuro, de fundar la reconciliación sin tramitar los conflictos, de promover borrón y cuenta nueva. Es más fácil cometer un crimen que borrar sus huellas, decía Freud. La historia de la humanidad está plagada de crímenes execrables. Lo novedoso de la segunda mitad del siglo XX es la creación de un vigoroso movimiento de opinión pública que sustrae del silencio y del anonimato a los crímenes de lesa humanidad. En la confluencia de un hecho tecnológico, la posibilidad de la mundialización instantánea de la información y un proceso en la conciencia cívica y ciudadana que va desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre hasta la Convención Internacional contra la Tortura o la Desaparición Forzada, desde el Comité Internacional de la Cruz Roja hasta Amnistía Internacional. La batalla dista de estar ganada, pero sigue en curso. De la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, a Itza Miroslava Calixto. En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org. Correo electrónico. códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales, Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen. Ya por 1969 en Coyuya de Catalán, en Guerrero, el maestro Epifanio Avilés fue secuestrado de su domicilio por integrantes de fuerzas estatales. Desde entonces no saben su paradero. Los primeros esfuerzos por dar voz a estas desapariciones han sido por el Comité Eureka, una organización que surge dentro del contexto de la Guerra Sucia en México. que se fundó por el año de 1977 con el nombre Comité Pro Defensa por los Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México. Esto por Rosario Ibarra de Piedra, madre de Jesús Piedra Ibarra, detenido y desaparecido en Monterrey. El Comité Eureka se plantea en un principio lograr la presentación de los desaparecidos por parte del Estado mexicano, aunque con el paso del tiempo han llegado a demandar la indagación de los crímenes cometidos por el gobierno mexicano contra sus oponentes. Aunque desde 1965 se dio en Ciudad Madero, Chihuahua, lo que se considera el primer levantamiento guerrillero, se podría decir que 1968 sigue siendo el año que no olvidaremos. Díaz Ordaz implementó una política de total represión contra la lucha social pacífica, que crecía a la vez y puntualizaba una serie de demandas inherentes respecto a la vida estudiantil. Se inicia entonces una época en la que la desaparición forzada, el asesinato, la tortura, las golpizas, fueron prácticas que el gobierno generalizó hacia los movimientos y organizaciones sociales. Tal es el caso en 1971 del Jueves de Corpus, pero también hacia toda persona sospechosa de participar en la lucha, incluyendo familiares de luchadores y activistas. El 18 de abril de 1975 se crea la Dirección Federal de Seguridad, una policía anticonstitucional creada por el gobierno para reprimir, pero a su vez se conformó el ya mencionado Grupo Eureka. Desde entonces, y a pesar de las amenazas e intimidaciones, muchos de los desaparecidos que fueron devueltos tuvieron el valor para dar sus testimonios, narraron cómo habían sido sus detenciones, los lugares en los que habían sido recluidos, las condiciones, proporcionando información invaluable sobre quienes nunca regresaron. Más recientemente, la organización de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, Hijos México, agrupa hoy a las y los hijos de los desaparecidos y detenidos en México, así como de las dictaduras militares y de las represiones de otros países de América Latina y el Cono Sur como Guatemala, Panamá y Argentina. Se reúne también con jóvenes que sin ningún parentesco sanguíneo se han sensibilizado ante esta problemática. Entrevistando Ando. Te invitamos a conocer las vidas y reflexiones de personas que, como tú y como yo, caminan y sienten el campo y la ciudad. En relación al tema de desapariciones forzadas, platicamos con Guadalupe Pérez Rodríguez. Él es de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, por sus siglas Hijos México. Habla de una práctica que se ha ido sistematizando, de una práctica para contener la oposición política en un primer momento, pero también para generar terror en la sociedad. Entonces, no es algo que surja de manera circunstancial, y lo que se ha ido moviendo durante la experiencia de diferentes colectivos, sobre todo de América Latina, que en los 80 se empezaron a impulsar algo que le llamaban la Convención Internacional contra el Desaparecimiento Forzado. De hecho, esa era la terminología. Y lo que decían es, cuando un agente del Estado detiene a un opositor político con esas características y le priva de la libertad y oculta, ¿no? Entonces ahí, como los elementos centrales, es decir, que hay funcionarios, que hay agentes del Estado que lo que hacen es detener a una persona, que puede ser una detención legal o ilegal, porque se ha ocurrido, que está mandando no solamente a la familia, sino también al grupo político, sino también a la misma sociedad. Está mandando un mensaje de que eso es lo que sigue si tú sigues organizándote, si tú sigues luchando, si tú sigues haciendo lo que tú estabas haciendo, ¿no? Entonces eso es como parte de lo que se vive, más que una explicación, es lo que se vive en cuestión de desapariciones, y que se fueron especializando en muchos sentidos, porque también fueron apareciendo diferentes cuerpos de seguridad, para empezar también a diluir la responsabilidad estatal Y entonces por eso decimos desde Hijos que no es algo que ocurra de la nada, que no es que las desapariciones de los últimos años pues solo sean atribuibles a lo que en términos generales se denomina delincuencia organizada, porque claramente está el vínculo muy estrecho entre los agentes, entre quienes lo permiten. La desaparición genera una incertidumbre que no te genera un asesinato, por ejemplo, o una ejecución. Ahí sabes, encuentras el cadáver y lo entierras, etcétera, y ya. Pero en una desaparición donde lo que tienes es la incertidumbre total porque no hay información y porque cuando vas a denunciar te dicen que no está ahí, cuando vas a buscar te dicen que no hay nada, cuando confrontas al Estado te dice estamos investigando pero no hay respuestas, entonces es donde se genera toda una dinámica de incertidumbre, pero también se genera una dinámica de criminalización, porque antes decían, bueno, es que en algo andaban, digo, algo muy parecido a lo que ocurre últimamente, que también siguen diciendo lo mismo, en algo andaban, eran del narcotráfico, antes decían, bueno, eran guerrilleros, incluso ni siquiera le daban el término guerrilleros, ¿no? Sino que se les daban así de delincuentes comunes, etcétera, y ahora algo parecido sigue ocurriendo, porque como que esas líneas o esos caminos, mejor dicho, están muy bien cimentados y la impunidad es una parte, pero también como sociedad la parte de desmemoria creo que es también lo que nos lleva a que seguimos permitiendo que esto siga ocurriendo. Bueno, yo soy hijo de Tomás Pérez Francisco, él es un campesino e indígena totonaco, desaparecido el 1 de mayo de 1990 en la Sierra Norte de Pantepec, del estado de Puebla, perdón, el municipio se llama Pantepec, y fue parte de la lucha campesina de allá. Y nosotros desde Hijos decimos que las personas desaparecidas no solo faltan con su familia, sino que nos faltan como sociedad, y en esa medida es que el llamado es a la sociedad, de que porque si ahora nos escandalizamos de que son más de 30.000 en un periodo no muy largo, estaremos hablando de otra dinámica. Entonces, creo que tenemos que empezar a cerrar. Y ese cierre tiene que ver con la verdad y tiene que ver con la justicia y tiene que ver con la memoria de este país. La sociedad tiene que hacer memoria. Desde esta organización se lucha y se resiste porque mantengamos viva la memoria histórica, principalmente de este capítulo tan denigrante que desde fines de los años 60 se ha extendido por América Latina, esto bajo las órdenes de quienes buscaron y buscan exterminar cualquier cosa que sea o parezca oposición a sus proyectos, valiéndose de los más deplorables medios e ignorando todo el respeto a los derechos humanos. La desaparición, el asesinato y la tortura han sido su más indignante aportación. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que no prescribe y se sigue cometiendo mientras no haya justicia, mientras no se presente a los desaparecidos y no se castigue a los responsables del secuestro, la tortura y la desaparición. Flor y canto. El lenguaje musical es potencia y resistencia. Identificamos ritmos para reconocernos en estos sonidos. En Boca de Polen escuchamos música de la agrupación Ensamble Tierra Mestiza. Las y los desaparecidos nos faltan a todos, los que hemos perdido entre los escombros del 85, los que seguimos buscando tras los últimos sismos, las y los que suman más de 30.000